costeño, no te engañes, chata. Si te dice que te quiere, por favor, anda mi lomo, atarantalo, mulata. Déjalo que te acaricie, quítale lo enamorado, dale su catar curado. Siempre y cuando no malicie, no te olvides que el tuspeño, como buen veracruzano, anda siempre muy risueño y un anzuelo en cada mano. Quieres, dite un poco, nunca digas mucho, mucho, porque aquí quien dice mucho, habla mucho y quiere poco. De aquel lado que no vaya, puede tener su guardado, él lo bien asegurado, tápalo con su atarraya, su anzuelito y su carnada, también lo atarán, darán. Un besito aquí no es nada, aquí por docenas dan. Poco, nunca digas mucho, mucho, porque aquí quien dice mucho, habla mucho y quiere poco. De aquel lado que no vaya, puede tener su guardado, tenlo bien asegurado, tápalo con su atarraya, su anzuelito y su carnada, también lo atarán, tarán. Un besito aquí no es nada, aquí por docenas dan.